Estos son los principales titulares del boletín informativo del 30 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Alerta de tsunami desde Hokkaido hasta Wakayama, en Japón, tras terremoto de magnitud 8,7 frente a la costa este rusa. Concluyen en Estocolmo las negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y China. Presidente de los Estados Unidos adelanta al 8 de agosto su ultimátum para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Una alerta por tsunami de hasta 3 metros de altura se halla vigente para las costas japonesas que dan al Océano Pacífico, desde la prefectura de Hokkaido hasta la de Wakayama. El miércoles, a las 8:25 de la mañana, ocurrió un terremoto de magnitud 8,7 frente a la costa este de Kamchatka, Rusia. El gobierno japonés estableció a las 8:37 de la mañana una oficina de enlace informativo en el Centro de Gestión de Crisis, ubicado en la oficina del primer ministro. El mismo miércoles por la mañana, la Dirección de Meteorología de Japón realizó una conferencia de prensa. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la sacudida ocurrió a una profundidad de 18,2 kilómetros. Los Estados Unidos y China concluyeron 2 días de negociaciones comerciales en Estocolmo el martes. Buscaban alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite del 12 de agosto. Li Chenggang, viceministro de Comercio de China, declaró que ambas partes acordaron prolongar las conversaciones más allá de esa fecha. Añadió, los dos equipos económicos y comerciales seguirán manteniendo una estrecha comunicación e intercambios oportunos sobre temas comerciales y económicos. Entre los participantes se encontraban el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro de China, He Lifeng, quien supervisa la política económica de su país. Bessent manifestó que la parte estadounidense aún no ha aceptado un nuevo aplazamiento y que el presidente Donald Trump tomará la decisión final. También comentó que el tono general de las reuniones había sido muy constructivo. Negociadores de las dos mayores economías del mundo acordaron en mayo suspender por 90 días la puesta en vigor de algunos aranceles a fin de tener más tiempo para deliberar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia debe acordar un alto el fuego con Ucrania antes del 8 de agosto, adelantando una fecha límite anterior. Trump ha venido amenazando con aplicar sanciones adicionales contra Rusia e imponer altos aranceles de aduana a los socios comerciales de este país si no acepta un acuerdo. En un momento dijo que la fecha límite se había desplazado de principios de septiembre a principios de agosto. El martes Trump advirtió, Rusia tiene 10 días a partir de hoy, y añadió, no sé si esto afectará a Rusia, argumentando que el presidente ruso Vladimir Putin aparentemente quiere continuar la guerra. No obstante, Trump dijo también, sin embargo, vamos a imponer aranceles y las diversas cosas que se imponen. El presidente estadounidense se mostró irritado por la falta de perspectivas de un alto el fuego en momentos en que Rusia continúa atacando a Ucrania. Respecto al impacto que los nuevos aranceles podrían tener en el mercado o los precios del petróleo, Trump afirmó que no le preocupa. Dijo que piensa aumentar la producción nacional de petróleo para compensar cualquier posible efecto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el martes que Rusia está al tanto de las declaraciones de Trump, pero se negó a emitir una opinión al respecto. Agregó que Rusia continuará con su operación militar especial. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, ya han muerto más de 60.000 personas en el territorio desde que comenzaron los combates entre las fuerzas israelíes y el grupo islámico Hamas en octubre de 2023. El martes dieron a conocer que la cifra de muertos a causa del conflicto llegó a 60.034. Agregaron que 147 personas, entre ellas 88 niños, han muerto de hambre y desnutrición. La franja se enfrenta a una grave escasez de alimentos debido a los ataques israelíes y a las restricciones a la entrega de ayuda. El ejército israelí indicó que concederá una pausa limitada de su actividad militar desde el domingo. También señaló que se establecerán rutas seguras para permitir que las organizaciones de ayuda de la ONU, entre otras, entreguen sin problemas los suministros. El martes, las autoridades israelíes anunciaron que, un día antes, más de 200 camiones llevaron ayuda y que otros 260 habían entrado a la franja. En imágenes tomadas por un equipo de video de la oficina de nuestra emisora NHK en la Franja de Gaza, se puede ver gente corriendo para recoger suministros lanzados en paracaídas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó que se está planeando establecer centros de alimentos. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistió en que no hay hambruna en la franja. Sin embargo, Trump aseguró que hay niños sufriendo realmente de inanición. Dijo, eso no se puede ocultar. El Partido Liberal Demócrata, o PLD, de Japón, principal miembro de la coalición en el poder, decidió celebrar posiblemente a finales de la próxima semana una reunión de toma de decisiones en la que participarán sus legisladores en ambas cámaras del Parlamento. El primer ministro Ishiba Shigeru, que dirige el partido, se encuentra actualmente bajo presión para dimitir y asumir la responsabilidad por el revés del PLD en las recientes elecciones a la Cámara Alta. El martes, Ishiba y otros ejecutivos del PLD decidieron celebrar la reunión plenaria conjunta en respuesta a las exigencias de los miembros del partido que buscan la renuncia del primer ministro. Según trascendió, el día anterior, durante un encuentro de legisladores de la agrupación, se planteó que en una reunión plenaria conjunta no es posible destituir al presidente del PLD. Dentro del partido hay quienes afirman que en la planeada reunión solo se repetirían argumentos similares. El orden del día aún está por determinar. Ishiba ha declarado que tiene la intención de explicarse cabal y sinceramente, sin evasiones. Se prevé que busque la comprensión del partido de su deseo de permanecer en el cargo, alegando la necesidad de evitar un vacío político. En contraste, Ogawa Junya, secretario general del opositor Partido Democrático Constitucional de Japón, afirma que la misma insistencia de Ishiba en conservar el puesto está creando un gran vacío político. Una reciente encuesta en los Estados Unidos puso de manifiesto la diferencia de opiniones entre los estadounidenses con respecto a si estuvo justificado el uso de armas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El mes próximo se cumplen 80 años de los bombardeos atómicos de ambas ciudades japonesas. El Centro de Investigación Pew encuestó a unas 5.000 personas de 18 o más años entre el 2 y el 8 de junio. Los resultados publicados el lunes muestran que un 35% de los encuestados opinó que los bombardeos estaban justificados, mientras que un 31% respondió lo contrario. Un 33% dijo no estar seguro. La aprobación fue superior entre los estadounidenses de más edad. Por ejemplo, un 48% de la gente de 65 o más años opinó que los ataques habían tenido justificación. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.